encontraron en un bar. Ella de un perro chihuahua se acababa de bajar, y él de una cabeza limpia se escapó sin vacilar. Atiendan bien esta historia, que es de amor y es de verdad. Se encontraron en la puerta cuando quisieron entrar, los dos al mismo momento, qué manera de empujar. Permiso, decía uno, el otro quiero pasar, y entre risas y empujones comenzaron a charlar. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Piojoso, ¿cuál es tu nombre si puedo saber? Dolores Pulga, me llama el barrio, pues mi picada es de temer. Y así las horas fueron pasando, charlas que vienen y charlas que van, y Juan Piojoso, sin darse cuenta de esa Dolores, entró a enamorar. Yo no sé por qué misterio no podían recordar que fueron compañeritos casi desde preescolar. Hay cosas que con los años pareciéramos perder, pero la buena memoria siempre debemos tener. Charlaban entre otras cosas de los problemas que dan. No pusid el peine fino, la pipeta ni que hablar. Cuando de pronto a Dolores le vino así como un flash la voz de un compañerito que siempre le hablaba igual. Ahí Dolores, de la sorpresa, gritó su nombre bien fuerte, dijo: Juan, era su amor de aquella infancia que con el tiempo no vio nunca más. Por la emoción de haberse hallado, se armó una fiesta ese día en el bar. Y al terminar se fueron juntos en el Chihuahua los dos a pasear.